7 de la mañana y 18 minutos. La Sociedad de Apicultores del Uruguay está informando que por estos días el sector está viviendo una de las peores situaciones de mortandad de colmenas en la historia del país. Si mueren colmenas, estamos hablando de decenas de miles de abejas, ¿no? Porque son colmenas que están muriendo en Canelones, en San José, en Colonia, en Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Paysandú. Estamos en contacto con Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez, ustedes ya lo han escuchado varias veces aquí en la radio, estuvo al frente de la Sociedad de Apicultores del Uruguay durante muchos años. Ahora es productor de apicultor de toda la vida en el departamento de San José. Gabriel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, cuénteme de esta situación que se está viviendo en varios departamentos. Vamos a ver, dijo uno por dónde empezamos. A mí, en primer lugar, lo que yo quiero decir es que me tiene bastante, bastante sorprendido esta enorme mortandad de colmena que estamos sufriendo los apicultores. Pero yo me quiero referir sobre todo a las causas de este problema, ¿verdad? Sí. Nosotros, en la administración anterior, con el director de los servicios agrícolas y con el director general de la granja, estuvimos trabajando mucho, mucho sobre este tema del envenenamiento de colmena, y al final llegamos a la conclusión de que la única manera que pueden coexistir el sector agropecuario y el sector apícola es apostando a la convivencia. Los dos sectores tenemos que sobrevivir a todo esto, y para eso fue que se reglamentó el uso de los pesticidas, de agroquímicos o agrotóxicos, que es la misma cosa, ¿verdad? El uso sobre todo de los agroquímicos. A ver, nadie va a pretender, ningún apicultor va a pretender, de que si un productor tiene una plaga en un cultivo, que ese productor no controle esa plaga, ¿verdad? Porque el productor agropecuario, el que vive de la soja, vive de la soja, el que vive de la canola, vive de la canola, o de lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema está en el modo de uso. Fíjese, por ejemplo, vamos a suponer un caso para que la gente entienda lo que yo le quiero decir con esto de convivir los dos sectores, ¿verdad? Si un productor X tiene una plaga a controlar, y en ese momento, en ese cultivo, hay floración atrayente para la abeja, donde la abeja está trabajando, que es donde se producen las grandes mortandades, ¿verdad? Cuando se aplican algún insecticida o algún producto nocivo para la abeja, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, alcanza y sobra con hacerlo de noche y con un insecticida que no tenga efecto residual. El productor va a poder controlar la plaga que tiene en el cultivo, y la abeja, por cerca que esté el apiario, ni siquiera se va a enterar. Vuelvo a repetir, eso hay que hacerlo de noche y con un insecticida sin efecto residual. Todas esas cosas se estuvo trabajando en la administración anterior, y está todo reglamentado en la etiqueta. A mí, por otro lado, el ministerio también, en la administración anterior, que creo que existe todavía, tiene todo un programa de capacitación dirigido a los productores, a los ingenieros agrónomos, que son los que recomiendan el uso de algún insecticida o herbicida o lo que sea, y también está dirigido hacia los aplicadores. O sea que ya no corre aquello que no me di cuenta, que yo no sabía. No, eso no es así. Acá lo que está pasando, yo no sé qué producto es el que están usando, aparentemente podría llegar a ser paraquat, que está prohibido el uso de paraquat, ¿verdad? el uso como disecante, ¿verdad? Pero eso creo que aparte de para el cual le están agregando algún insecticida, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que en ninguna situación yo no sabía, yo no me di cuenta, eso no corre más, sí. Eso es todo mentira. Acá está evidentemente hay mala fe por parte del productor, del ingeniero agrónomo, con la complicidad de la empresa aplicadora. El tema es que nosotros como sector no podemos convivir en un ambiente, porque en eso sí estamos los productores agropecuarios y los apicultores, si hay algo que compartimos en medio ambiente, ¿verdad? Sí. Y eso solo hablando de las abejas, porque también están haciendo un daño al medio ambiente brutal, porque cuando aplican este tipo de cosas, también eliminan todo lo que son los polinizadores naturales, que dicho sea de paso, ya van quedando poco, ¿verdad? Otra cosa que a mí me sorprende, la verdad, ¿dónde está Servicios Agrícolas? ¿Dónde está el ministerio? Porque en este tipo de situaciones, nosotros teníamos conversado con el director de los Servicios Agrícolas anterior, el ingeniero Olivera, que ante cualquier denuncia, Servicios Agrícolas iba inmediatamente. Porque quien aplica este tipo de cosas siempre deja residuos, ¿verdad? En el pasto, en el agua, donde sea. Pero no sé, yo creo que acá el gran ausente es justamente el ministerio. Porque además el ministerio, que es quien habilita los productos agroquímicos o agrotóxicos, como le quieran llamar, yo creo que tiene el deber, casi la obligación, de controlar el uso de esto, ¿verdad? Y yo no veo que el ministerio esté haciendo nada, francamente. Nosotros, por ejemplo, de este programa que yo le decía, que estaba a cargo de la ingeniera Alicia Godín en la administración anterior, dirigida a los apicadores y a los ingenieros agrónomos, nosotros queríamos planteárselo al ministro que ese programa tiene que seguir y vigente, bien vigente, ¿verdad? Pero otra cosa que nos pasó, nosotros pedimos una reunión con el ministro por allá por abril, y aunque parezca mentira, todavía no nos ha dado la entrevista. Uh-huh. Este era uno de los puntos que nosotros queríamos hablar con él, claro, junto con otros puntos que todos ya sabemos que la apicultura en el Uruguay viene bastante complicada de hace años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Basta mirar el Registro Nacional de Propietarios de Colmena. Hace 10, 15 años atrás éramos 4.100 productores y hoy apenas somos 2.000 y poco. Todo eso es a raíz de todo este tipo de situaciones y la baja rentabilidad que tiene hoy el sector apícola con respecto a lo que es la producción de miel, ¿verdad? Claro, sí. Yo me acuerdo que ustedes habían hecho una serie de propuestas, incluso... Sí. El problema es que las propuestas que nosotros hicimos, ahí sí fuimos recibidos bastante rápido en la Comisión de Ganadería de Diputados, que incluso el presidente de la comisión nos dijo que lo que veníamos planteando era totalmente de recibo, pero que esto tenía que venir del Ejecutivo. Claro. El problema, que vuelvo a repetir, el ministro todavía no ha tenido tiempo de atendernos. Uh-huh. Y hablo en plural porque quien pidió la entrevista para hablar con el ministro era la Sociedad Apícola Uruguaya junto con Comisión Nacional de Fomento Rural, que son las dos instituciones de carácter nacional que representan al sector apícola en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, ¿verdad? No estoy hablando de que es un grupito de apicultores que quiera hablar con el ministro, no, estoy hablando de la representatividad del sector apícola. Bueno, el ministro no ha tenido tiempo. Bueno, vaya a saber por qué. Ahora, yo lo que digo es que, si bien acá yo vuelvo a decir, creo que hay mala fe, porque otra de las cosas que se trabajó mucho en el periodo anterior es en el etiquetado, que sea bien claro el etiquetado. Sin embargo, siguen pasando estas grandes mortandades, que yo digo, para mí acá hay mala fe. Y cuando hay mala fe, o negligencia, o como le quiera llamar, es cuando tiene que entrar el ministerio a tallar. Pero el ministerio, vuelvo a repetir, acá ha sido el gran ausente. Está claro, Gabriel. Se me termina el informativo. Como siempre, le agradezco mucho la opinión suya y, bueno, mantenemos el contacto. Bien, yo a las órdenes, como siempre, de acá de Sagoce. Muy bien, gracias, Rodríguez. Un saludo. Muchas gracias.